y agradece Alberto Fernández, que fue uno de los que le salvó la vida, porque, y bueno, y en eso está muy agradecido el gobierno y el pueblo argentino. Y en el mismo lugar de donde salió, en el mismo pista de avión de aterrizaje, va a realizar un acto que va a tener como 1 millón de personas el día 11. Y ya el día 12 tiene previsto convocar a representantes de las comunidades, de los pueblos originarios de Ecuador, de Bolivia, de Perú, para alentar a que el espíritu de construir una América plurinacional se lleve a cabo y se fortalezca la unidad latinoamericana y caribeña y de manera plurinacional. Es un gesto muy claro del rol que muy importante que va a tener Evo de embajador de reconstrucción de la unidad latinoamericana y caribeña alrededor de instrumentos que en su momento fueron muy importantes como el UNASUR o la CELAC, para que, bueno, se reconstituya una perspectiva distinta en nuestra región. Claro. Bien. Cachorro, buen día. Acá te saluda Leila. El martes hubo una movilización ahí en La Paz, con algunas personas, no digo que fue masivo, pero varios bolivianos, bolivianas se movilizaron. Es un sector de la derecha que no reconoce la victoria del MAS en Bolivia, que incluso anunciaron acciones el día de la toma de posesión de Lucho Arce. Digo, ¿están dadas las condiciones, creen ustedes, para ir a Bolivia? Además, teniendo en cuenta que hay un gobierno ilegítimo, ¿no?, todavía en el poder. Sí. Creo que ha sido tan contundente que, así como tuvieron que reconocer el resultado de la elección, no les va a quedar otra que entregar el gobierno. Todo indica de que así va a ser. De hecho, ya está anunciada la presencia de varios presidentes de distintos lugares de América Latina. Ya está prevista una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores y por diputados y senadores del Frente de Todos que van a estar presentes, y así como estamos Ricardo Pedro y yo en representación de la CT Autónoma, seguramente participarán representaciones de otras organizaciones. Así que de eso no tengo ninguna duda. También es como decía Evo, nos explicaba, dice, si el único lugar donde ganó el sector más reaccionario fue en Santa Cruz, que ganó Camacho. Pero ahí se elegían 4 senadores, pero la diferencia fue tan estrecha que al final quedaron 2 senadores de Camacho y 2 senadores del MAS. Claro. Como a él le gusta nombrar el instrumento electoral para la soberanía del pueblo, MAS, sacaron los otros 2 senadores, con lo cual no tiene margen. O se le limita mucho el margen a Camacho como para relanzar la estrategia secesionista de la media luna, de dividir Bolivia, como en su momento lo intentaron. Así que él estaba muy confiado de que esa actitud reaccionaria pueda calar ni siquiera en la sociedad santacruceña, que es el lugar, uno de los lugares donde ganó el sector más reaccionario. Bien, estamos charlando con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE a nivel nacional, hombre de la CTA Autónoma. Y Cachorro, en esta mesa, digamos, donde estuvieron Evo y ustedes como dirigentes sindicales, además, por la foto misma habla de una representación del movimiento obrero organizado argentino, ni más ni menos, con todo lo que eso representa. ¿Y ¿Qué perspectiva hay, digamos, qué discusión se dio? Esto ya desde el plano de esta reunión, pero también te pregunto a vos como dirigente y ante la situación. Es una situación para Latinoamérica muy difícil, para Argentina en lo puntual también, por el desastre económico que dejó Macri, luego la pandemia. ¿Qué desafío tiene hoy el movimiento obrero organizado? ¿Y cómo lo veo desde lo político también? Bueno, Evo reconoce en la experiencia de Argentina una experiencia del movimiento de trabajadores muy fuerte, muy valiosa, y que él lo toma como referencia para medir y para orientar situaciones de su propio país, digamos, ¿no? Ese es un dato claro, objetivo. Por otro lado, hay una fuerte coincidencia en alentar y promover esta perspectiva de que se recupere la unidad a nivel latinoamericana con protagonismo de las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, y en ese sentido, bueno, no te olvides que nosotros, las tres centrales sindicales, formamos parte del grupo de coordinación sindical del CONOSUR, uh-huh, al que le manifestamos que para nosotros era importante que la COP se incorpore a ese espacio donde las centrales de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay formamos parte, y al que también como invitado está la central chilena. Para nosotros, se lo dijimos, sería importante de que la COP se sume a ese espacio, porque desde ahí podemos ayudar en la dirección de unidad latinoamericana y caribeña y de la plurinacionalidad. Y por otro lado, bueno, también conversamos algunas cuestiones de la realidad argentina y latinoamericana, donde la estrategia de instalar los golpes de Estado y la guerra por parte de Trump y de la política exterior de Estados Unidos nos tenía que encontrar a todos unidos para impedir que eso avanzara. Así que, bueno, fue parte de nuestras discusiones para también enfrentar unidos a quienes aquí en la Argentina han promovido o promueven iniciativas desestabilizadoras de esas características. Uh-huh. Cachorro, ¿dijo algo Evo acerca de las elecciones en Estados Unidos? Porque hay mucho debate en torno a si nos conviene como región que gane Biden o que gane Trump. Que pierda Trump. No sé si va a cambiar sustancialmente la estrategia de Estados Unidos para la región, pero yo no tengo ninguna duda de que es un golpe muy fuerte a las expresiones más reaccionarias, guerreristas y violentas contra los pueblos de Latinoamérica. Así que lo que se habló sobre el tema estuvo alrededor de estas ideas. Uh-huh. Bien. Cachorro, voy al plano estrictamente nacional y laboral. Se ha hecho para los trabajadores del Estado en la Argentina una oferta salarial del 7%, aceptada por un gremio, pero rechazada por el resto. ¿Cómo está esta discusión? ¿Se vienen medidas de fuerza, movilizaciones? ¿Hay intención de poder reabrir nuevamente esta negociación, este diálogo para mejorar la oferta salarial? ¿Hay debate con el gobierno? ¿Cómo viene esta situación? Mira, lo que nosotros estamos reclamando al gobierno es que se reabran las paritarias. Uh-huh. Antes de diciembre, están convocadas para diciembre. Nosotros estamos pidiendo que se reabran antes, primero para avanzar en el tema del pase a planta permanente, uh-huh, de un cronograma que permita avanzar para terminar con uno de los flagelos más graves que hay dentro del Estado, donde miles y miles de trabajadores están precarizados desde hace 10, 15, 20 años. Claro. Y segundo, porque nosotros alentamos de que antes de fin de año, en diciembre, haya una nueva mejora que palíe lo que nadie puede desconocer, de que de que es un enorme retraso salarial para los trabajadores estatales, el 7% que nos han dado para los últimos 7 meses, uh-huh. y sin que haya habido aumentos en marzo, como debería haber habido, o en noviembre del año pasado, como debería haber habido, ya hablando del gobierno anterior, pero que en términos de retraso salarial se le acumulan a los mismos trabajadores, independientemente del gobierno que haya tenido la responsabilidad de no convocar en su momento. Claro. En este sentido y pensando en fin de año, ¿ya se está discutiendo la idea de un bono, de un plus salarial para diciembre? Nosotros lo estamos reclamando. Uh-huh. Nosotros lo estamos reclamando y bueno, esperamos un gesto de buena voluntad del gobierno, porque evidentemente nos cabe como el derecho de no seguir perdiendo y no seguir cayendo en un pozo de pérdidas salariales que cada vez es más hondo, ¿no? Porque si al mismo tiempo tenés que ver cómo aumentan las cosas, la inflación que sigue, bueno, todo lo que ya conocemos de la realidad económica argentina. Uh-huh. Cachorro, un gusto, como siempre, charlar contigo aquí en La Gráfica. Lo mismo para mí, son muy amables. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Allí Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE a nivel nacional, estuvo ayer junto a Evo Morales y distintos dirigentes como Roberto Varael y Hugo Yasky de CTA de los Trabajadores, Pablo Moyano, Sergio Palazzo, Héctor Dar de la CGT y también Ricardo Pedro, compañero suyo de la CTA Autónoma. Evo entonces, nos corregimos, no va a estar en la Asunción, sino que va a marchar en caravana un día después, uh-huh. hacia Bolivia. Exactamente. Ojalá que se dé todo, digo, por los compañeros que van a ir allá, incluso estuvieron en las elecciones y hubo algunos problemas, digo, se dé dentro de la mejor manera posible. Teniendo en cuenta esto, insistimos, a ver, a Evo le intentaron hacer un atentado con el helicóptero, se le metieron en la casa, la rompieron todo, quemaron casas de otros dirigentes. Uh-huh. No es cualquier cosa lo que sucede en Bolivia, todavía sigue ese gobierno, así que bueno, esperamos que la toma de posesión sea dentro de un marco de paz y tranquilidad. Uh-huh. Va a viajar Alberto Fernández a la Asunción de Luis Arce Catacora. Resta definir algunos invitados, digamos, si va a estar, por ejemplo, Nicolás Maduro. No creo que tenga la presencia ni de Bolsonaro, ni de Piñera. Vamos a ver qué reconocimiento tiene. Áñez quería invitar a Guaidó. Claro. ¿Te imaginas Guaidó y Maduro? No los veo, ¿no? No los veo. La verdad que no, esa postal no quisiera verla. Pero, y yo me pregunto también qué va a pasar con la OEA. Ahora que todo el quilombo que hay en Estados Unidos, con los votos, con la judicialización de las elecciones y demás, no veo una OEA muy, muy preocupada como cuando las elecciones se daban en Bolivia. Uh-huh. No, la verdad que la OEA... No llama la atención ni sorprende, ¿no? Pero digo, es muy obvio, muy evidente. La tarea de Luis Almagro fue contundente durante el golpe de Estado en Bolivia en noviembre del año pasado, y a partir de allí su figura se desgastó, porque un presidente, un hombre, la cabeza de la Organización de Estados Americanos, respaldando muy evidentemente un golpe de Estado en Sudamérica, no quiero decir que antes tenía esa confianza, pero pierde la poca confianza que en algún momento puede haber tenido como regulador, como negociador, como intermediario en conflictos internacionales. Así que veremos cómo la OEA continúa con su trecho de los años venideros. Porque aparte el panorama es bastante... se puede comparar. ¿Por qué digo esto? Ellos se alarmaron, la OEA se alarmó porque empezaron a llegar un montón de votos que lograron marcar una tendencia a favor de Evo Morales en esas elecciones, del campo, obviamente a favor del MAS, y por eso dijeron, no, bueno, es raro, hay que ver qué pasa acá, hay que revisar. Bueno, en Estados Unidos están queriendo anular los votos por correo, que es una herramienta legítima. Uh-huh. Cuando empiezan a llegar esos votos, que aparte son masivos para Biden, digo, hay un montón de aspectos a tener en cuenta y que alarman de ese sistema electoral y de lo que está pasando. La judicialización, el freno, el conteo de votos y demás. Y no hay una sola palabra de Almagro sobre lo que sucede allí. Digo, es muy evidente la postura y espero que en algún momento se empiece a replantear... Bueno, la renuncia de este señor al mando de la OEA, cosa que no creo que suceda, pero que por lo menos se instale y se siga fogoneando con eso, claro, ¿no? Porque sí. Lo que sucedió en Bolivia fue gravísimo y ahí nadie pagó los platos rotos. Uh-huh. aunque usted no lo crea, Estados Unidos también es parte de la OEA, porque suena a veces a que Estados Unidos está en un planeta aparte en el cual, por encima de los distintos estados de organizaciones supranacionales, y no, también es parte de la OEA, y es el ente regulador del resto de los países. Aunque no explícitamente tenga su presidente, sino que sea un uruguayo del Frente Amplio, que también es algo un poco verosímil, pero es así. Sí. Así que son tiempos difíciles para la diplomacia internacional, sobre todo latinoamericana, y esperemos que Evo pueda cumplir ese rol de nuevo articulador de la UNASUR, ojalá, de nuevo coordinador de los movimientos populares sudamericanos. A Bolivia le falta poquito para ingresar como miembro pleno al Mercosur. Ojalá se apuren los papeles para que eso suceda. Claro, el Mercosur que está frío, está poco activo, si bien tiene una dinámica ya propia de las negociaciones y el comercio internacional fundamental.